Hay luz en nada tú que iluminas el camino de mi amada. Hay luz en nada tú que iluminas el camino de mi amada. Hazle saber a ella que la espero en la quebrada. Tengo cosas muy lindas para contarle por la mañana. Hazle saber a ella que la espero en la quebrada. Que tengo cosas muy lindas para contarle por la mañana. Y si me falla, dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado. Para que no hable por ahí la gente que ha sido mi culpa, que yo la he dejado. Dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado. Para que no le por ahí la gente que ha sido mi culpa, que yo la he dejado. Ilusionada tú que iluminas el camino de mi amada. Ilusionada tú que iluminas el camino de mi amada. Hazle saber a ella que la espero en la quebrada. Que tengo cosas muy lindas para contarle por la mañana. Hazle saber a ella que la espero en la quebrada. Que tengo cosas muy lindas para contarle por la mañana. Si me falla, dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado. Para que no hable por ahí la gente que ha sido mi culpa, que yo la he dejado.